Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Contándoles a ustedes, amigos, amigas, que la capital de los ecuatorianos cuenta con un clima frío y hacerles la invitación para que tomen las precauciones respectivas, saludamos y damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la www.casadelacultura.gov.es cuando son las 7 de la mañana con un minuto. Buenos días a todos, buenos días Darío. Buenos días, querida audiencia, bienvenidos a la emisión. Esta es ya la octava emisión de nuestro informativo Cultura en Acción. Saludamos este jueves 12 de enero a nuestro equipo informativo. Nos acompaña Diego Salazar en la cabina más, Patricio Álvaro en la dirección general y, como ya les comentamos, Laura Ríos y Darío Males en la conducción de estos 120 minutos de información. ¿Estamos en lo correcto con el número 8 de programa? Yo creo que hay un poquito más. No, somos 8. 8, ya. Sí, porque yo estaba mirando ese 12. Bueno, hoy es jueves 12 de enero de 2017. Darío, una lluvia bastante fuerte la tarde de ayer, que trajo como consecuencia algunos de los deslizamientos en la autopista General Rumiñahui, por la Oriental, por Calacalí, la Independencia, pero oportunamente la Secretaría de Riesgos anunció que todo estaba ya controlado, que habían hecho la limpieza respectiva, y eso nos alegra muchísimo porque tú sabes que hay mucha gente que se traslada hacia el norte del país y también por estas avenidas que son parte fundamental para llegar al centro, a Quito, los que están en los valles. Sí, efectivamente, ya a las 7 de la mañana y 2 minutos y hacemos un breve reporte de lo que encontramos en el Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dicen, informamos Avenida Simón Bolívar y Granado, sector Redondel del ciclista, tráfico vehicular fluido. También nos hacen las recomendaciones cuando hay lluvia a quitar el pie del acelerador porque podemos tener algún tipo de accidente. Y también a prender las luces en el caso de las personas que vienen por el lado del Valle o tal vez por el lado de la González Suárez, tenemos la presencia de neblina. Así que tomar estas precauciones necesarias. También hay contraflujo vehicular en el sector de los túneles. Siempre hay un contraflujo en ese sector sobre la avenida Mariscal Sucre, entre lo que conocemos como San Diego hasta lo que sale a Miraflores. Así que hay un contraflujo, podemos tomar avenidas alternas para evitarnos un tráfico vehicular. Así es, entonces, a tomar las precauciones necesarias porque caso contrario pues vamos a tener inconvenientes. Menos mal que estos deslizamientos no son grandes, son pequeños, y así que de manera oportuna están también las autoridades haciendo las correcciones del caso. Así que, bueno, nos vamos agradeciendo a ustedes por su participación, a nuestro director, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, y Darío, pues entonces vamos a arrancar. ¿Qué tendremos para hoy en este informativo de Cultura en Acción? Les adelantamos, el día de ayer esperábamos la visita del Circo Portátil, sin embargo, hoy estarán con nosotros. Nos acompaña Domenico Esquiru y también Virginia Sosa. Ellos son dos artistas que nos visitan desde la hermana República de Venezuela. Con ellos vamos a hablar sobre las actividades que realizarán acá en la ciudad de Quito. Sé que tienen presentaciones artísticas y que también desarrollarán talleres, así que muy pendientes de esta entrevista. Y como ayer habíamos anunciado que hoy conoceremos más detalles del film Alba, que ha obtenido varios galardones, nosotros hemos invitado a Gerardo Fernández para que conversemos sobre la dramaturgia de esta película y su participación en la misma. Con nuestra tercera invitada, Laura Montilla, revelaremos un secreto, tal vez un tip de cómo hacer para que la lectura se convierta en un hábito de los más pequeños del hogar. Ese será el tema que dialogaremos con Laura Montilla. Y también nos acompañará aquí en los estudios de la radio el actor Pablo Tatés. Con él conversaremos sobre la obra Cajón de Tomates, que se presenta del 12 al 14 de enero en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Esto y más en Cultura en Acción. ¿Y con qué arrancamos, Darín? Sí, nos vamos a ir ya con nuestros micros CCE. Tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos. Queremos recordarles que desde este momento ya inicia el sistema pico y placa para los automotores que terminen con los dígitos en sus placas del 7 y el 8. El perímetro donde hay la restricción vehicular va desde la avenida Morán Valverde, se cierra con la avenida Simón Bolívar en la parte oriente de la capital, y al norte con la avenida Diego de Vázquez en la parte noroccidental con la avenida Mariscal Sucre. Durante todo ese perímetro, en ese circuito, no pueden circular los automotores que tengan una placa que termine en el dígito 7 y 8. Tome mucha precaución, esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde, esta misma restricción se repite desde las 16:00 a 19:30. Aquí arrancamos nuestro informativo. Buenos días, Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos y enseguida les contamos la información cultural y vamos a arrancar desde Marruecos, donde se prohíbe los burkas. Desde el portal web, El Informador dice, las autoridades de Marruecos, alegando motivos de seguridad, prohibieron la fabricación y la venta de la burka, la vestidura musulmana propia de Afganistán, poco utilizada por las mujeres en el país norafricano. Según la prensa local, el Ministerio del Interior difundió una circular interna informando que se suspendían las autorizaciones a partir de esta semana para fabricar y comercializar este velo integral que cubre inclusive los ojos con una red. El uso de la burka es algo marginal, mientras que el empleo del hijab, que solamente cubre el cabello, es mayoritariamente usado entre las mujeres de Marruecos, país que se debate entre la modernidad y el conservadurismo y cuyo rey, Mohammed VI, se presenta como una figura del Islam moderno. La burka, originaria de las tribus pastunes afganas y que fue hecha obligatoria por los talibanes, es de color azul o marrón y cubre totalmente el cuerpo y el rostro de las mujeres con una red sobre los ojos. Esta vestimenta está particularmente difundida en los sectores conservadores del norte del país, de donde han partido la mayoría de combatientes que se sumaron a los grupos yihadistas que combaten en Siria y también en Irak. Y este fin de semana la obra de títeres Las Aventuras de Juanita regresa a los escenarios de la ciudad. Vuelven las jornadas titiritescas con Teatro Edos de Venezuela y su obra Las Aventuras de Juanita. Juanita salió de casa como todos los días, en busca de su parque para jugar con otros niñitos, sin sospechar que este hermoso espacio de juego había desaparecido y en su lugar se encontraba una metrópolis con enormes edificios, avenidas llenas de carros y montones de basura. Atormentada con tanto cambio, nuestra amiga Juanita decide recorrer la ciudad en búsqueda de su espacio perdido. La obra se presentará el sábado 14 y domingo 15 de enero a a las 11:30 en el Teatro del Galio, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Edificio de los Espejos, el segundo piso, a la derecha de la Sala Demetrio Aguilera, Malta. El valor de la función es de $5 y niños de la tercera edad y también personas con discapacidad hay un valor preferencial de $3. Y ahora nos vamos al ámbito musical que trata la vida de Diego Armando Maradona y precisamente esto divide a la comunidad cultural de Nápoles. Un espectáculo musical que homenajeará a la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona en el reputado Teatro San Carlos de Nápoles, una de las óperas más antiguas del mundo, está causando revuelo en el mundillo cultural italiano. San Carlos es un templo de la música. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Aquí estuvieron Rossini, Donizetti, los cantantes más importantes, los mejores directores. Así critica el compositor y director de ópera Roberto De Simone, citado por el diario La República. Sin embargo, según el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, el teatro no solo ha de ser para la élite, sino que debe representar también la cultura popular. No se trata de algo trash. No creo que Maradona vaya a tocar el violín ni dirigir el concierto. Será un espectáculo basado en el entretenimiento y los recuerdos. No creo que la historia y la honorabilidad de San Carlos se vean ensombrecidas por este acontecimiento, señaló este alcalde a un medio local. El espectáculo Maradona Live Tre Volte 10 debutará el 16 de enero con motivo del 30 aniversario de la mejor temporada de del Club de Fútbol SCC Napoli, que ganó la Liga y la Copa de Italia con la ayuda de Maradona. Está previsto que el astro argentino se siente entre el público. Las entradas para este espectáculo están evaluadas en $344. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Seguimos en nuestro informativo de Cultura en Acción y hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio desde Venezuela con Domenico Esquirru y Virginia Sosa. Ellos están aquí para impartir talleres desde este 19 al 21 de enero. Estará con contorsionismo y a partir del 16 al 18 presentarán la creación de personajes payaso. Esto será en la Casa Circómico, que está ubicada en la avenida Maldonado S-184 y Roca Fuerte. Así que bienvenidos, gracias por compartir con nosotros. Buenos días, Domenico. Buenos días, Virginia. Bienvenidos a Cultura en Acción. A esta importante agenda de actividades también le sumamos la presentación más reciente, Circo Portátil. Presentan este sábado, será este sábado 14 a las 11:30 en el Espacio de Artes Escénicas El Triciclo. ¿De qué se trata Circo Portátil? Por favor, buenos días. Buenos días. Circo Portátil es un espectáculo donde el mismo concepto del nombre es una demostración de que la capacidad escénica del circo puede ser llevada y transportada a cualquier tipo de espacio, tanto convencional como no convencional. dentro de lo convencional, como lo que es las carpas de circo, salas de teatro, como a espacios abiertos, de todo tipo de sitio. Incluso la puesta en escena está realizada para trabajarlo en cualquier tipo de espacio. Dentro del espectáculo demostramos lo que son varias disciplinas circenses. Uh-huh. Este espectáculo va llevado escénicamente por dos payasos, por Planchetti y Virginowski. Dentro de ello van a ir, hay una total relación y compenetración entre el trabajo de los dos payasos con el público. Es un trabajo que rompe con lo que es la cuarta pared escénicamente, hablando del teatro. Uh-huh. 100% interacción, 100% comedia, hacemos demostraciones de malabares, mentalismo, contorsionismo, equilibrio en rola bola con aros, y ahí se va desempeñando. Es un espectáculo que está realizado para todo tipo de público y tiene una duración de 50 minutos. Cuando hablamos de las experiencias o presentaciones de los circos, se nos viene la idea, claro, obviamente, la carpa y los espacios amplios. Y ustedes presentan un circo portátil que lo pueden desarrollar en diferentes lugares. Pero aún así me imagino cuál es el escenario, la característica del escenario que deben necesitar para el circo portátil, como mínimo, no sé. Como mínimo, la característica del espectáculo... escenario lo hicimos portátil también. También lo hicimos portátil. En el circo está lo que es la pista de circo, que sería nuestro escenario, entonces nos hicimos una pista de 3x3, y ¿ya? va en la maleta junto con todos los juguetes y todos los implementos, y al momento del show, pues se saca la pista y va en el escenario. Sí, todo está dentro de una maleta. Esa es la magia del circo portátil. Logramos meter toda la magia del circo en una sola maleta. Y ustedes desarrollan todas esas disciplinas que nos contabas, contorsionismo, malabarismo, los personajes de payasos. Sí, eso está interpretado por Virginia, que ya interpretaba a Virginia. Por lo menos lo que hago básicamente es el contorsionismo, como que lo que es mi fuerte, pues. Uh-huh. Pero a raíz de todo este tiempo, pues, he aprendido otras disciplinas y junto con mi compañero, pues, hemos logrado hacer una compenetración tanto de lo que él hacía como de lo que yo hago y fusionamos todo, pues. Entonces, tenemos lo que son los malabares, que es un número entre los dos, el equilibrio de rola bola con lanzamiento de aros, que también es entre los dos. El mentalismo ya sí es como el más fuerte de lo que es el personaje de Planchetta. Y el contorsionismo sería lo que es mi fuerte. Uh-huh. Y sin embargo, incluso hacemos allí como cosas entre los dos, pues entre cada número. Para que nuestro público se quede en claro con las ideas, ¿el contorsionismo qué es o cómo lo entiendes tú, Virginia? Bueno, básicamente el contorsionismo trata sobre llevar el cuerpo a posturas poco usuales. Posturas que normalmente las personas comunes, por decirlo de alguna manera, pues no podrían efectuarlo. Y la flexibilidad. Como dicen aquí en Ecuador, es descuartizarse. Sí, el descuartizamiento. Con esa idea ya creo que el público ya tiene el concepto metido en la cabeza, ¿no? Y eso ustedes lo presentan, el circo portátil, lo presentan como fruto de qué experiencia o de qué trabajo previamente. Es el trabajo de muchos años, el trabajo individual, es una fusión entre el trabajo individual de Virginia y mi trabajo. Uh-huh. Como relataba Virginia, ella, su fuerte es el contorsionismo, ha ido trabajando escénicamente con lo que es la creación del payaso y de un vuelco a su puesta en escena. Y en mi caso, bueno, he trabajado, vengo desde el teatro. Estudié teatro, empecé a evolucionar, a hacer teatro de calle, un trabajo largo. Uh-huh. Que me llevó como actor a terminar siendo payaso, en la búsqueda de ese personaje, como un reto, buscando el reto de cuál era el personaje más difícil de interpretar, y me tropecé con este personaje y me enamoré del circo, se podría decir así, porque realmente me fascina desde siempre. Y he creado este personaje que es Planchetta, que escénicamente su fuerte es el mentalismo, donde también a través del tiempo he desarrollado algunas otras disciplinas circenses, como lo que son los malabares, como lo que es equilibrio en rola, entre otras cosas. Todas esas actividades ustedes lo desarrollaban allá en Venezuela. Sí. Sí. Ajá. Y ahora, bueno, y ahora están acá por el país, nos están presentando el circo portátil, y también además de eso, más allá del espectáculo, de la presentación, también quieren entregar parte de su conocimiento. Tengo entendido que van a realizar dos talleres. Sí. ¿Nos comentas, Virginia? Bueno, el taller, voy a hablar de mi taller y luego pues don Benico les comenta sobre su taller. Ya, ¿tú trabajas en qué taller? Mi taller es el de contorsionismo. Uh-huh. Es un taller que va dirigido a todo público, no es necesario tener experiencia. También va dirigido a personas de danza, de aéreos, personas que quieran incursionar en el mundo de la flexibilidad y el contorsionismo. ¿Para ese tipo de actividad uno tiene ya, debe contar con el cuerpo predispuesto o es un trabajo que se desarrolla con pura instrucción y disciplina? Yo creo que lo más importante es la instrucción y la disciplina y las ganas de querer hacerlo. Evidentemente si hay factores que ayudan como la edad. Si viene una niña pues de 5 años va a tener mucha más facilidad que una persona ya de mi edad que es de 30 años. Uh-huh. Pero sin embargo yo creo que no es una limitante para hacerlo. Y bueno, esta experiencia del 19 al 21 de enero ustedes lo van a realizar en la Casa Circómico. Usted, como parte de tu primer día, ¿cuál sería la metodología que tú llevarías a cabo? ¿Y cuál sería el resultado que esperas del 21? Bueno, el taller consta de 3 días. Uh-huh. Entonces el primer día básicamente es como que la introducción. Sería presentar un estiramiento y calentamiento bastante básico. Lo que serían los principales pasos de flexibilidad, de adquisición de flexibilidad. Más esto sería lo que es enseñar una barra de prevalet. El prevalet pues ayudará con todo lo que es la estética corporal, para fortalecer las piernas, acomodar la postura. Y luego sería una preparación física. Uh-huh. Ya el segundo día pues ya sería reforzar todos los conocimientos que se dieron el primer día y adherir más cosas a lo ya enseñado, que cada día puedan tener más opciones, más conocimiento. Y bueno, para el 21, como cierre de curso o como trabajo final de este pequeño taller, ¿cuál sería la prueba que deberían realizar las personas que participan? Me gustaría que salgan más motivados con respecto al tema de la flexibilidad. Uh-huh. Y que aprovechen y puedan aprender lo que es, que sea la barra de ballet, o la forma adecuada de adquirir flexibilidad. Uh-huh. Para evitar lesiones y todo eso. Que pudieran que verlos el tercer día y ver que han aprendido algo. Pues ver que si sirvió de algo, darle mis conocimientos, pues lo que he aprendido en todo este tiempo y todo eso. Pues todo esto del contorsionismo, cuando ya se refiere a la flexibilidad, más allá de tener un fin artístico, ¿también puede tener alguna repercusión en la salud de las personas que lo practican? Bueno, según lo que he investigado. Uh-huh. Y viendo documentales y toda esta serie de cosas, se dice que las personas que practican el contorsionismo a cierta edad pueden comenzar a desarrollar lo que es la artritis y la artrosis. Ya. Pero sí, supongo que es posible, pues al final podría darse. Sí, yo pienso que sí. Bueno, en cuyo caso debe ser una actividad realizada con mesura. Luego ustedes también tendrán la actividad, el taller creación del personaje payaso. Esto me imagino que lo realiza Plancheta. Sí, sí, sí, es el... Es la base de mi trabajo de creación de personajes, en este caso dirigido a lo que es el personaje del payaso y toda su complejidad dentro del perfil psicológico que lleva. Uh-huh. Este es un taller que está realizado para que cada persona que quiere incursionar o que tenga ya algún tipo de personaje, de algunos de los diferentes tipos de personajes de payasos que existen, que refuercen lo que es el personaje como tal. Es una estructura realizada en base a un perfil psicológico, a definir exactamente qué tipo de payaso es. Hay un montón, y yo considero que es infinito la cantidad de variaciones del payaso, ya que el payaso es simplemente una representación de cualquier tipo de persona o personalidad que existe en el mundo o que ha existido a través del tiempo. Uh-huh. Entonces puede variar desde un bebé hasta ser un anciano de 100 años. Entonces es definir exactamente ese perfil psicológico del personaje y ver, tener todas las herramientas que tiene. El payaso dentro de la escena tiene las herramientas tanto físicas, reales, como las irreales. La transformación de objetos, el efecto de usar al público como herramienta escénica. ya que él tiene la libertad de no trabajar la cuarta pared, de trabajar directamente en contacto con el público, de tener ese privilegio de poder tener ese calor del público, de poder tener ese contacto directo. Y también el objetivo del taller es formar, dentro de lo que es el payaso, dar una descripción total de lo que son los diferentes tipos de payasos, como el Cara Blanca, el Augusto, el Contra Augusto, el Tony, el Pierrot, de dónde provienen, cuáles son los perfiles psicológicos y las actitudes y condiciones que cada uno representa. En el conjunto de trabajar en equipo entre varios payasos, cómo se realizan las rutinas de payaso, cómo se puede crear una rutina de payaso. Todo esto está enfocado a que cada quien crea y perfeccione su propio personaje. Lamentablemente en la actualidad estamos en una degeneración cultural, dentro de mi opinión, escénicamente. Estamos acostumbrados a repetir siempre lo mismo, a hacer lo que los demás hacen. Dentro del payaso hay un montón de gente que lo que hace es hacer lo mismo que hacen los demás. No hay una creación. No hay una creación. Entonces está, por ejemplo, está el Libro de Oro de los Payasos, que tiene un montón de rutinas de payasos que existen desde hace un montón de años, y todavía actualmente la gente lo sigue haciendo como rutinas cotidianas, como si todavía es lo que el reflejo de lo que es la sociedad. El payaso es un personaje que nace dentro de la historia como un crítico social. Él se forma a través de la comedia del arte, nace como personaje como tal, aunque él ya estaba representado dentro de la sociedad desde las etnias. Uh-huh. Todas etnias indígenas tienen un personaje o alguna persona que tiene un rol que representa al payaso. Entonces siempre se hacen los mismos chistes, se hacen las mismas rutinas. Y el personaje como tal, él fue creado para dar una crítica sociocultural. Nosotros tenemos la libertad como artistas de poder expresar sentimientos, y este personaje como tal, su fuerte más grande para el sentimiento es la risa, y qué mejor forma de digerir las cosas, de percibir las cosas, de poder analizar a través de la risa, de la alegría, de la felicidad. Miren ustedes qué importante, aparte de poder recibir cómo hacer creaciones de personajes, también tendremos un análisis del payaso en este taller que nos va a presentar Domenico Esquirru. Esto va a ser desde del 16 al 18 de enero. Mi interrogante, casi para ir completando este encuentro, es, bueno, tú tuviste una formación en el teatro donde se maneja la cuarta pared, y luego te encantaste por el personaje de payaso. ¿Cuál fue lo que te llamó la atención del payaso para pasar de personajes de teatro a encontrarte con plancheta del payaso? El payaso representa a todos los personajes que están en el teatro. Todos. Sí, todos. Él puede ser desde dramático, cómico, puedes pasar de la risa al llanto, del llanto a la risa, de la rabia al odio, del odio al amor, y en solo fracciones de un segundo. Uh-huh. Es decir, la bipolaridad del personaje es tan grande y es tan variada que abarca todo el resto de los personajes. En muchos casos hay artistas que incluso cambian de rol sexual, y empiezan a representar, por ejemplo, el caso de los hombres, mujeres representar hombres, y da esa libertad, aunque personalmente a mí me genera cierto choque, porque uno trabaja tanto para todo el público como para los niños. Uh-huh. Y no considero que trabajarlo de cierta manera para un público adulto puede funcionar, pero trabajarlo para todo público, trabajar para los niños, puede generar cierta... Hay que pensar en el público. Sí, hay que pensar en el público. Este personaje siempre tiene que pensar en el público. Uh-huh. Porque él vive, trabaja y se desarrolla para el público. Perfecto. Bueno, nosotros vamos ya a cerrar este encuentro. Quisiera que nos comentes el costo para hacer parte de la obra El Circo Portátil y también de los talleres que van a presentar en Quito. La función de este sábado 14 tiene un costo de $10 por persona, 8 los niños, adultos mayores y discapacitados. Actualmente estamos en preventa. Quedan las entradas en $5. Que las pueden conseguir a través del Facebook de la, a través buscando a Triciclo, a la sala. Los talleres están en un, cada uno tiene un costo de $30 los tres días. Si no con, no tienen el tiempo para realizar los tres días del taller, está la posibilidad de que asisten igual al taller y por día se tiene un costo de $13. Perfecto. Laura. Queremos agradecer la presencia de Domenico Esquirru y también de Virginia Sosa aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Y nos han hecho la cordial invitación para participar este sábado 14, donde habrá el circo portátil que puede ser llevado al, a la comunidad a través de lo convencional y lo no convencional. Nos ha mencionado que muestran varias actividades circenses, un trabajo que rompe con la pared escénica, 100% comedia e interacción. Un espectáculo para todo tipo de público con una duración de 50 minutos. En esta propuesta nos muestran la magia del circo en una sola maleta. También nos han hecho la cordial invitación para participar de dos talleres que tienen un costo de $30 y $13 por día, como es el de contorsionismo, que va del 19 al 21 de enero. El contorsionismo trata de llevar el cuerpo a posturas poco usuales, como el descuartizamiento. Nos ha mencionado también Virginia que el contorsionismo está dirigido a todo tipo de público que desee aprender arte y que haya la predisposición de aprender esta disciplina. Lo que ellos realizarán durante estos 13 días es una introducción, los pasos de flexibilidad y una barra de pre-ballet, y también en el segundo día habrá la, el refuerzo y finalmente la cristalización de este gran trabajo del contorsionismo. Y en cuanto al taller de creación de personajes payaso, que será también del 16 al 18 con un costo de $30 y $13 de forma diaria. En este trabajo nos menciona Domenico que se junta el trabajo de Virginia y de su persona, pasando desde lo actoral a convertirse en un payaso a través del personaje Plancheta. Está dirigido para las personas principiantes y también fundamentalmente para aquellos que conocen ya el arte y que con este taller permitirá entender el tipo de payaso desde un bebé hasta un anciano, es decir, definir su perfil y además tener las herramientas reales e irreales para este trabajo. Lo fundamental también que quienes asisten al taller puedan hacer uso del público para tener contacto directo, además de formar una disciplina del tipo de payaso, de dónde vienen y los perfiles psicológicos y las rutinas de los payasos. Actualmente nos ha mencionado Domenico que actualmente nos dice que estamos acostumbrados a realizar lo mismo y no hay creación. Hay que entender que el payaso es un crítico social y que puede expresar sentimientos a través de la risa, de la alegría y de la felicidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, ahí teníamos los detalles de este encuentro con Domenico y también con Virginia. Así que agenden ustedes ya para ser parte de las funciones que nos presenta el Circo Portátil o a su vez ser parte de los talleres que van a realizar en la ciudad de Quito. Son las 7 de la mañana y 33 minutos y nos vamos a escuchar una pausa, unos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al volver, en breve está con nosotros ya el dramaturgo Gerardo Fernández. Hablamos sobre el film Alba. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

desearle a Ana Cristina un pronto restablecimiento. Yo en el año 2011 estaba en la escuela de Camilo Luzuriaga cuando me llaman del Consejo Nacional de Cinematografía para hacer la tutoría de varios guiones. Entre ellos tuve la suerte de que cayera el de Ana Cristina. Tuve la suerte porque me di cuenta enseguida de los valores y de los desajustes, vamos a decir, que tenía su propuesta, porque voy a explicarlo. Cada género tiene su forma de asimilar, o sea, mejor dicho, cada tema. Nosotros no le imponemos, no puedo decir ahora voy a escribir un melodrama o voy a escribir una tragedia, sino que cada tema trae consigo, yo digo debajo del brazo, trae consigo su estructura y su género dramático. Y ella tenía, y lo digo porque ella lo ha confesado públicamente, si no, no cometería esa indiscreción, ella tenía mucha fantasía inicialmente en su guión. O sea que la fantasía para nosotros cae en la farsa, o sea, altera la realidad. Pero me doy cuenta que al final tenía una solución de comedia. O sea, la comedia tiene una característica que es que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio. En este caso, lo que tenía la niña esta, el rechazo a su padre, que la curva de transformación la lleva a eliminar ese rechazo, a aceptar al padre, que es lo que sucede en esta película. Y le digo, mira, si trabajas esa fantasía, vas a convertir los personajes en estereotipos. O sea, los estereotipos son más superficiales. O sea, ellos cada uno representa un concepto, no tiene la tridimensionalidad de un ser humano. O sea, fisiología, sociología, psicología, sociología y fisiología, que es lo que se busca y lo que te proporciona la comedia, y tú tienes solución de comedia. Por lo tanto, yo creo que debes trabajarlo todo en comedia. Y ella, que en ese primer encuentro estaba muy calladita oyéndome todo lo que dice, porque es muy inteligente y muy talentosa, y al segundo encuentro ya me trajo eso solucionado. Las observaciones que yo le había hecho las había corregido. Pero ahí, ese fue mi pequeño aporte. Pero yo quiero hablar más bien de su talento como directora en sentido general, además de... Hablemos antes de conversar sobre ese talento de Ana Cristina, sobre... Ajá. Que sería el tráiler de la película. Ajá, sí. ¿Podemos contarlo? Bueno, yo no trabajé en el resto, yo trabajé nada más que en la primera etapa, que tiene que ver con... Pero, el guión. ¿Conoces la sinopsis? Sí, conozco la sinopsis, o sea, conozco... Narrémosle al público entonces. Ah, bueno, perfecto. Es una niña, apenas tiene 12 o 13 años, que su madre se enferma y la madre tiene que acudir a su ex esposo, porque ella está separada, divorciada del padre de la niña, que no tiene nada que ver con ella. Ella es una profesional, la madre es una profesional, una persona que ha educado a la niña con cierto refinamiento, y el padre es un hombre que ella le llamaba inicialmente, Ana Cristina llamaba, un perdedor, o sea, de la vida, ¿no? Un hombre que tiene valores ocultos, pero vive de su trabajo y de servir a las personas, pero no tiene una prestancia, no tiene, y la niña rechaza eso, porque la niña tiene cierta educación, más bien cierto refinamiento, y el padre no la tiene. Y ella poco a poco va en la curva de transformación que le permite la comedia, aprende a valorar al padre. Finalmente valora al padre y termina abrazada con el padre, sin saber que su madre ha muerto, que ese es uno de los grandes logros que tiene la película, porque evita, ya nosotros como público sabemos que la madre ha muerto, pero la niña no lo sabe. O sea que no es a consecuencia de que se sienta ahora, no tiene la madre y entonces acepta al padre. No, acepta al padre por los valores del padre, no porque la madre haya muerto. Ese es un valor. El otro valor que tiene la película es que el soporte fundamental de una película es la fotografía. Entonces, la mayoría de la información que recibe el espectador la recibe fotográficamente, que es como debe ser. En un trabajo así, depurado, un trabajo con una estética extraordinaria que eleva el cine ecuatoriano a niveles internacionales, por haber hecho todos esos factores. Otro factor que hay que elogiarle a ella es el casting. O sea, fue muy rigurosa en el casting. Entrevista, hizo una prueba, muchas, ¿no? Ella dice que son como 600, yo no sé si exactamente eso, pero hizo un casting muy riguroso hasta que halló a la chica ideal para el personaje que ella quería, porque la niña está extraordinariamente bien. O sea, hay que decir que la película apenas si tiene texto, tiene el texto indispensable, tiene muy poco texto, la información toda está en la fotografía, en lo que está pasando, tú vas entendiendo todo lo que está pasando a simple fotografía, no es verbalista, no tiene nada, sino, Gerardo, sí. Si bien esta película no tiene mucho texto, como tú nos acabas de mencionar, sin embargo, en la crítica que hemos podido darles algunas miradas, algunas observaciones, se dice que hay que aplaudir el trabajo de Alba en lo que respecta al casting, porque buscó a la niña ideal, sí, sí. Y que esta niña, a través de su mirada, a través de su cuerpo, puede hacer entender muchísimos mensajes a quienes observan esta película. Sí, exactamente. Es un conjunto de cosas. O sea, el arte, y yo diría que la poesía de una película está en la conjunción de todos los factores. O sea, la buena actuación, está la fotografía, está una buena estructura que la tiene la película. O sea, la película completa. Si tú vas a buscar defectos a esta película, hay alguien que dijo, bueno, es que yo no le entiendo a los chicos de las escuelas. Pero no había que entenderle, si es un conjunto de chicos. Ahí no hay una acción subordinada entre los chicos, la única acción subordinada que hay es que ella quiere que el grupo la acepte. Ella es muy tímida y ella quiere que el grupo la acepte, y hay la acción dramática está en función de que ella quiere que el grupo la acepte, y no es que el grupo la rechace, es que el grupo es más extrovertido y ella es muy tímida, y entonces ella va ganando en confianza, en confianza, en confianza, hasta que el grupo la acepte. O sea, no hay entre los chicos del grupo, no hay una acción subordinada que tú digas, no entiendo lo que está pasando ahí. No, actúa como grupo. Ese bando actúa como grupo. No hay que entender lo que están diciendo. Ellos están divirtiendo solo a propósito ahí. De esto, Gerardo, cuando seguimos leyendo algunas de las miradas que dan ciertos entendidos, se dice que de alguna forma, pues como tú nos acabas de decir, solamente hay que mirar el grupo, ajá, no hay acciones subordinadas, ajá, pero sin embargo se dice que esta película fue hecha para personas que entienden cine, y la interrogante era, ¿qué pasa con el público que no, a lo mejor no conoce mucho de cine? Pero es que no hay que conocerlo, es como el arte no se hace para explicar nada, sino para sentirlo. Y yo creo que el gran mérito que tiene esta película es que tú, a pesar de que tú puedas entender, no entender lo que está pasando entre los chicos, tú sientes la timidez de ella, tú sientes los éxitos y los fracasos de ella. Y es para emocionarse. Y la película logra con eso. O sea, no se trata de entender. Hay muchas cosas, matices, que puede que el público, en sentido general, los no iniciados no entienda, pero se emociona. Aparte de los valores que tú nos has mencionado, ¿cuál crees que fue la razón fundamental para que esta película Alba haya podido obtener como 13 galardones? La honestidad. Yo siempre le digo a los alumnos, y yo desde ahora en adelante tomaré a Alba como un ejemplo para mis clases, que partan de sí mismos. O sea, ella parte de sus propias experiencias. Ella ha confesado que no es exactamente lo que ella, su relación con su padre, cómo fue, pero algo de su biografía está plasmada en esa película. O sea, hay que decir que muchas veces las personas que entran en este arte empiezan a buscar un tema que nadie haya tratado, pensando que ahí va a lograr la originalidad. Y eso es imposible, porque existen nada más que 36 situaciones dramáticas nada más. Y este arte tiene 26 siglos de existencia. O sea, es muy difícil que antes que tú, alguien no haya tocado el tema que tú estás tocando. Entonces, si tú sabes eso, ¿dónde vamos a encontrar la originalidad? En lo que tú le pongas de ti. Entonces, ella le ha puesto el mucho corazón. El corazón. Le ha puesto el corazón porque ella conoce esa historia, que no somos historiadores, no hay que ser fiel a lo que me pasó en la vida a mí, pero hay que partir de ahí. Y ella ha partido de experiencias propias para hacer su película. Y ese es el gran éxito. Hay mucha verdad en esa película. Hay mucha verdad. Se dice que el cine ecuatoriano está en pañales y que trabajamos muchísimo en cine de autor, como lo que ocurre en esta película Alba. Sin embargo, yo me atrevo a hacerte esta pregunta y a su vez una interrogante. ¿Cómo no podemos estar en pañales cuando necesitamos el apoyo económico fundamental? Porque escuchábamos a Ana Cristina que decía que esta película le costó alrededor de $450,000. Sí, sí. Bueno, y no es mucho. Para una película no es mucho, déjame decir. Bueno, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para poder desarrollar el cine nacional, pero yo no veo tanto en la parte económica como en sentido general. No estoy diciendo que eso suceda en Ecuador nada más, sucede en mi país, sucede en muchos, a no ser el desarrollo que ha tenido el cine, digamos, argentino, mexicano, el cine brasileño, que ya tú ves y tú sabes que detrás de ello hay conocimiento. Yo creo que el problema fundamental de nuestra cinematografía, de nuestros países subdesarrollados, es la subvaloración que se le da al conocimiento. O sea, este arte tiene 26 siglos, repito, y todo está estudiado, todo está, es una, entre otras cosas, una disciplina universitaria. La dramaturgia es una disciplina universitaria. ¿Y por qué es una disciplina? Porque se puede medir. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo que el romanticismo nos hizo mucho daño, hizo muchos aportes, flexibilizó el arte dramático y todo eso, incorporándole muchas cosas como divertimento, pero también le hizo daño en sentido general a este arte, porque dijo, no, el arte no se puede medir, que se desborde el talento. Esa es una actitud que tiene el romántico, que tuvo el romántico, y eso todavía lo padecemos. O sea, no me pongan regla, porque si me ponen regla me esteriliza el talento, y no es así. Si tú tienes el conocimiento teórico de todo lo que está pasando, yo después me olvido, pero ya tengo incorporado el conocimiento y ya yo sé cuáles son las reglas del juego. Y te lo digo, no te lo estoy diciendo ni siquiera enfocado a veces al... Nosotros los intelectuales de izquierda en un momento determinado cometimos un error, que es decir, el cine comercial es malo. Y entonces relacionamos el cine comercial con Aristóteles, o sea, con todo lo que plantea la tradición y el conocimiento griego, que fue donde nació este arte, y lo rechazamos. No, eso es aristotélico, eso no, eso es comercial, eso no. Y eso fue un error, eso fue un error. Tú tienes que incorporar ese conocimiento, para innovar tú tienes que conocer lo que existe. Hablando de la dramaturgia, también se puede notar en Alba que sí hay una que otra, escenas que tienen comedia. ¿Qué relación tiene ahí la comedia y la dramaturgia? No, es que es una comedia. De principio a fin es una comedia. Muchas veces las personas piensan que la comedia es para la gran risa. No, para la gran risa es la farsa, que altera la realidad y demás. La comedia basta, para que haya una comedia basta con que haya un personaje que tenga una aberración, una compulsión, un vicio. Ella tiene una compulsión, ella rechaza a su padre y al final acepta a su padre. Eso es una comedia, nada más que por esa solución. El tipo de solución que tuvo el conflicto te da el género dramático que es, y ella termina con una solución de comedia. O sea, ella supera el rechazo que le siente al padre. Eso es lo que le da tipicidad de comedia a la historia que ella nos ha contado. En cuanto a la película de autor, que sí, es la que fundamentalmente se desarrollan aquí en nuestro país. ¿Por qué crees que tienen auge o por qué crees que se la los guionistas las trabajan y las realizan? Por rechazo a la estructura clásica, porque lo relaciona con el cine comercial. Ajá. Entonces, eso por un lugar, a veces cuando hay algún conocimiento, por rechazo. Pero por otro lugar, por ignorancia. O sea, por ignorar que existen las reglas del juego para tú establecer. Entonces, mira, la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. ¿Y qué pasa con muchas de nuestras películas? Que irrumpen la unidad, o sea, no buscan una unidad. Y la unidad en la estructura clásica aristotélica se logra con esos factores, el género y la propia estructura. Pero en la otra estructura, la estructura de progresión acumulativa, se logra por elementos externos, y a veces lo ignoran o quieren innovar y entonces rompen la unidad. Entonces, al romper la unidad, sucede algo que uno no entiende, o el público en sentido general no entiende, pero es que se ha roto la unidad. Hay cosas que sobran en la película. Aquí no, en este arte no puede sobrar nada. Si es una técnica clásica aristotélica, todo tiene que tener una unidad, porque es significativo, quiere expresar algo. Y como quiere expresar algo, tiene que expresar eso. Tiene una premisa o superobjetivo que tiene que expresarlo. Entonces, es eso. Nos pone como una camisa de fuerza, nos establece reglas, y el arte, en este arte, es vencer esa camisa de fuerza que nos ha impuesto las reglas del juego. O sea, el gran arte es que esto que te estoy diciendo no se nos vea, y que la anécdota fluya como si no tuviera una estructura, como si no tuviera un género. O sea, el arte en nuestra especialidad está en la conjunción de todos los elementos, pero en que no se nos vea que estamos cumpliendo con las reglas del juego. O sea, ocultar la regla del juego. A mí me pasa que cuando veo una película buena, me olvido de lo que sé y me entrego. Y después, ¿qué tengo que decir? Espérate, ¿dónde estuvo el punto de giro? ¿Dónde estuvo todo eso? Después, ¿por qué me volvió? ¿Y por qué? Porque estaba oculto. Todo eso estaba oculto. En los thrillers, esto que estamos viendo comúnmente de violencia y todo, la estructura está a flor de piel. Pero en una gran película la estructura está oculta. Está oculta. Gerardo, en el programa Punto de Giro, que lo conduces tú y que se transmite aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tú le diste una muy buena calificación a Alba. Sí. Y además dijiste que era una grande, una película grande, más grande de las grandes. Sí, yo no me atrevo a decir que es la mejor película, pero está entre las mejores películas que se ha hecho en este país. Y no por mi participación, te juro que no lo hago por eso. Lo hago porque me admira el talento de Ana Cristina, y creo que hay que reconocerlo, hay que darle a esa chica tan talentosa el puesto que se merece. Bueno, otra de las cosas que habíamos ayer comentado con Darío, y que sí queremos, antes de terminar este diálogo, pedir tu opinión, es respecto a cuando la película Alba se presentó en España, precisamente en, se me fue el nombre, San Sebastián, y hemos podido ver las imágenes, que tuvo público lleno y que al final pues recibió muchos aplausos a Ana Cristina. Pero nosotros decíamos, ¿qué papel juega la música? Porque Ana Cristina puso una canción que le recordaba muchísimo a su padre, que la interpreta a mocedades, y de hecho me imagino que también ahí hay sensibilidad en ese público de saber que quienes eran parte de este sector, mocedades, de ahí, de San Sebastián, pues tenía que ver algo con la película. ¿Qué dices tú? Claro. Bueno, yo claro que parte de lo que había dicho. Fíjate que tú dices que le gustaba mucho a su padre. O sea, ella parte de una experiencia personal y por lo tanto utiliza. Yo siempre prefiero en mis películas y en mi trabajo la música nacional. ¿Por qué? Porque es un sello. Y critico mucho a veces esas telenovelas que son, no sé, españolas y tienen música sajona de Inglaterra. ¿Por qué? Porque, muéstrame tu arte, muéstrame todo lo que es la posible. Pero fíjate que está en el sentido de la honestidad de ella. Ella puso esa canción de mocedades porque era lo que le gustaba a su padre. Y o sea que estaba trabajando, estaba totalmente dándose, plantea un escenario ya ahí con la música. Exactamente. Pero bueno, tiene esa dualidad que explico, de que yo hubiese preferido una canción ecuatoriana ahí. Bueno, y esta película está, como se dice, nominada para los premios ¿Goya? Goya sí. Los Goyas. ¿Se va o no se va? ¿Qué crees? Yo pienso que tiene todas las condiciones para hacerlo. Ya se desprende de mi comentario, de mi pasión por la película. Pero no es pasión, repito, porque haya participado de alguna manera en ella, sino por las cualidades que tiene la película. Ya te digo que la voy a tomar para mis clases, para que los alumnos vean lo que hay que hacer con el cine, lo que se puede hacer con el cine. Y el cine sigue creciendo en nuestro país. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues aspiramos, le deseamos muchísima suerte a Ana Cristina, que actualmente se encuentra escribiendo otra película, La piel pulpo. Así que gracias a ti, Gerardo, por habernos acompañado. Gracias. Y Darío, tienes la palabra. Sí, amigos, ha sido un encuentro con el dramaturgo Gerardo Fernández. Un breve resumen de este diálogo ha sido que, bueno, él nos ha comentado que en el 2011 inició con una tutoría del guión de Ana Cristina Barragán, Delfín Alba, y bueno, confiesa que al inicio este guión tenía mucho de fantasía. Al tener el texto, Fernández hizo varias recomendaciones que Barragán las consideró en su trabajo posteriormente. El soporte de esta película, bueno, las películas, dice que la poesía de la buena película es la conjunción de sus elementos, y uno de sus elementos es la fotografía, un elemento muy importante de la película Alba. También está el casting riguroso, donde pudo encontrar de manera especial a los personajes que dan vida a los personajes que dan vida en esta película. La película no está hecha para entender, sino para sentir, nos ha dicho nuestro invitado el día de hoy. Que la directora haya partido de su experiencia propia, le da honestidad y originalidad, y eso es lo que ha dado mucho éxito a nivel nacional y también internacional. En Ecuador, por rechazo o por ignorancia de la estructura aristotélica, las películas generalmente terminan siendo de autor y no con una estructura comercial. La película Alba ahora es considerada como una de las grandes películas que se ha realizado en Ecuador, y Gerardo Fernández la va a utilizar como una materia en su educación con los estudiantes de cinematografía. Alba es una película buena, su estructura está casi escondida, y esa es una característica de las buenas películas, nos ha comentado nuestro invitado. Muchas gracias. Claro, y hace falta para finalizar decirles que sí es importante que aquellos que critican el cine pues entendamos por qué siempre hay la tendencia a hacer el cine de autor y no el comercial, para poder hacer una crítica constructiva, como se dice. Sí. Porque solamente están diciendo, sí, solo cine de autor, no hacen otras cosas, pero ahí viene la explicación. Claro. Y para eso hay que entender a quienes conocen mucho de cine. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estaremos ya con nuestra siguiente invitada. Laura Mantilla nos acompaña para hablar sobre cómo incentivar la lectura en los más pequeños del hogar. Regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Ballet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampil, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Luneta, $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservaciones 099-620-1062. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, 7 horas con 4 en Galápagos. Gracias a todos por compartir con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M y en la www.casadelacultura.gov.es y www.radio.cc. Hoy queremos saludar y dar también la más cordial bienvenida a Emilia Dávila. Ella se suma también a nuestro informativo de Cultura en Acción. Así que muchas gracias, esperamos que te sientas muy bien en este espacio informativo de noticias que tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, muchas gracias por su amabilidad, por tenerme aquí. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este informativo. Bueno, pues sí, sabemos que ya estás trabajando en algo importante que tenemos que mostrar el día de mañana a nuestro público, y se trata de ¿qué tema? Claro, es una crónica acerca del carnaval que ya está próximo a comenzar en el mes de febrero. Entonces realicé una crónica sobre el carnaval más emblemático de aquí del país, que es el carnaval de Guaranda. Entonces vamos a tener una crónica. Claro, y hay importantes novedades que comentar respecto del carnaval, que cada provincia tiene una característica diferente. Especial, claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, en este caso vamos a tratar de lo que es Guaranda. ¿Tú qué conoces del carnaval de Río? ¿De Guaranda? ¿El carnaval de Guaranda? Sí, pues vamos a de ese precisamente. Mira qué poquito, tal vez por ahí el pájaro azul, no sé. El pájaro azul, y el Taita Carnaval, las coplas, hasta por ahí nomás. Y verás, carnaval, yo creo que yo me he quedado por aquí nomás, un poco me he desplazado al oriente y hasta por ahí. Sí, tuve la oportunidad de ir hace justo 2 años al carnaval de Guaranda, entonces me pareció fantástico porque hay disfraces, coplas, hay bastante gente en las calles, la gente es bastante amable. Entonces me pareció una gran idea hacer del carnaval de Guaranda. Debido a la gente que es muy amable, y el carnaval en sí es algo muy cultural y se celebra hace ya millones de años aquí en el país. Bueno, les cuento que yo no he ido a Guaranda, pero alguna vez que hacía el paso, precisamente el día de carnaval, pude observar a una señora, algo que me llamó muchísimo la atención, era verle a una señora más o menos de unos 60 años de edad, que estaba llena la cabeza de polvo y estaba con un bombo, que le daba tin, tin, tin, qué bonito es carnaval, y que le estaban acompañando solamente, me imagino, sus nietos, porque eran chiquitos, y estaban dando círculos de forma circular al frente de su casa. Y eso, bueno, tiene varias explicaciones, el hecho de bailar en círculo, de mover los pies hacia la Pachamama, y también de elevar espiritualmente hacia el aire, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Y esa forma circular también, que tiene mucho que ver, que pueden bailar en su propio eje, la concentración de la energía para poderla expulsar. Entonces, a nosotros nos llama muchísimo la atención, y algo que también he podido disfrutar es del carnaval de Amaguaña. Así que cada pueblo tiene una forma distinta de decirlo. Así que, mi estimada amiga, quédese con nosotros porque enseguida, Dieguito, nos vamos ya con nuestra siguiente invitada. Bruma horas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la deja biología. Todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Bien amigos, tenemos ya las 8 de la mañana y 9 minutos. Hoy vamos a resolver parte de ese interrogante, de esta presentación. ¿Por qué leer un libro? Ese es el tema que nos atañe con nuestra invitada del día de hoy, Laura Montilla, que también es nuestra colega acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es docente y terapista familiar, como es colega de nosotros, acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana produce el programa Ritmo Cuento, y también Tobogán en Radio Pública del Ecuador. Nos acompaña para hablar sobre la sección Vamos a Leer, un espacio para incentivar la lectura en los más pequeños del hogar. Buenos días, Laura, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Estamos en casa, nuestros operadores, todo. Y ahora darle la bienvenida a Emilia. Mucho gusto, Emilia, que tengas mucho éxito. Mi querida tocaya, bienvenida. Te hice madrugar desde Tumbaco. ¿Cómo está el tráfico? Divino. Fue fantástico llegar aquí. Además, como nunca vengo hasta ahora, porque yo vengo de Cumbayá, es un encanto ver la salida del sol, el aire heladito. Fue un paseo precioso. Iba a venir pensando, voy a venir más frecuentemente hasta ahora. Madrugar un poco más. Sí. Bueno, pues sabemos que los domingos madrugas para irte al tobogán. Ah, ¿cómo vienes en ese tobogán? Deslízate al conocimiento, la alegría y la diversión en el programa de la Radio Pública de Ecuador. Y bueno, pues nosotros para habíamos niños. Dicho en esa introducción, o sea, ¿por qué leer un libro? ¿Cómo leer un libro? Como que a veces no nos gusta leer, decimos hoy qué aburrido ya leer, o los más pequeños nos hacen esos grandes pucheros y decir, hoy yo no quiero leer ese libro que me mandan en la escuela, yo prefiero otro libro. Pero usted tiene un gran reto ahora en la televisión pública del Ecuador, porque a partir de este viernes comenzamos una sección que se llama Vamos a Leer. Va a ser como unos 12 minutos, y ahí gracias a Xavier Oquendo, que dirige el Festival de Poesía, gracias al Patrimonio Municipal, gracias a varias instituciones tenemos libros. Con esos libros vamos a regalar a los que llamen. Si ustedes el viernes sintonizan a las 12, entre 12 y 1, porque es dentro de un programa que se llama Al Mediodía, un programa muy lindo, muy serio, muy profesional, que tienen dos comunicadores en la emisora, en la estación televisiva. Ahí, en esos 10 minutos, nosotros vamos a regalar un libro para guaguas, un libro para jóvenes y un libro para adultos. Y vamos a tener esa conversación. Vamos también a comentar qué estamos leyendo nosotros. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿La base, la mala noticia o la buena noticia? ¿Cuál doy primero? Yo prefiero la buena, porque siempre me vas a dejar prendida con lo positivo. Ok, entonces la buena noticia es que hay varias campañas, como la de la Fundación Eugenio Espejo, que es a través de la electricidad, la compañía de electricidad. Tú por $1, $1.50, por... Tienes un material para leer que no te lo puedes creer. Tú dices, no, yo quiero pagar más por estos libros. Tienes desde los grandes autores universales a los autores nuestros de Ecuador. Tienes dos revistas, Babieca y Rocinante, de una calidad literaria que tú terminas de leer. Una es de cine y otra es de literatura. Termina de leer la revista y quieres ir a ver las películas o a leer los libros. Realmente es fantástica. Después hay el Easy Bibliotaxi, que es una iniciativa que en alguna compañía privada de taxi te pone unos libros para que tú los leas mientras vas en la ruta. Y tienes algo más como la Biblioteca Palacio. Abre sábado y domingo todo el día. Esas son las mejores noticias. Y ahora nosotros vamos a regalar libros, porque el basamento es, nosotros somos pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. En los cuatro mundos, cada mundo tiene sus reglas: mundo social, mundo material, mundo espiritual y mundo intrapsíquico. Lo que yo estoy conmigo, lo que pienso del mundo, lo que pienso de los demás dentro de mi cabeza. Esos cuatro mundos en pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, lo más fácil que existe para desarrollarlo, las interacciones y con flexibilidad, vivir entre ellos, moviéndote en una danza en la vida en vez de una discusión, de un choque o de un estrés, es la lectura. ¿Cuáles serían los tips para inmiscuirnos en la lectura y que nuestros más pequeños también lo puedan hacer? Es muy raro que una familia donde no se lee, los niños lean. Si no hay biblioteca en su casa, vaya y busque. Empiece por la electricidad, búsquese los libros. No hay niño que lea sin ejemplo. Un tip que usaba mi mamá, que era bibliotecaria, era que me empezaba a contar una historia. Me decía, tú sabes que había una muchacha que se parecía mucho a ti. Era la más activa de esa familia. Y, ay, me tengo que ir. Y dejaba el libro. Y yo, ¿qué? ¡Pero mamá! ¿Pero cómo es posible? Yo quiero saber quién es la que se parece a mí de ese libro. Y tomaba Mujercita. Descúbrelo. O sea, como lo decimos acá, dejaba picada. Pero si te responden ahora y te dicen, ¡qué pereza! Ajá. Entonces, ¿tú sabes lo que haces con los de ahora? Les mandas a ver YouTuber. Booktuber es una rama del YouTuber que es de books y son puros muchachitos jóvenes. Yo me he visto varios y te juro, les prometo a todos que ustedes los ven y quieren salir a comprar esos libros, a buscarlos, a leerlos, porque se vuelven fanáticos. Muchachitos de 12, de 13 años diciendo, a mí me gusta la saga del trono, y porque esa saga es la mejor escrita. Y uno, ¡oh! ¿Se ha leído qué? 8 libros este niñito. Entonces es muy estimulante, gente joven que está haciendo cosas. Aquí hay un colectivo muy lindo, hay gente de Guayaquil, de Quito, que se llama Booktuber de Ecuador. Búsquenlo, enséñenlo a esos niñitos que dicen que pereza, y van a ver cómo se los jalan a todos. Y ahora, si es que yo me voy a motivar a los más pequeños para que leen, se olvidan de la pereza, pero sin embargo queríamos que nos comentes, Laura, ¿crees que cuál será más bien el alcance después de esta propuesta televisiva y también de estas propuestas radiales? Yo creo que el alcance, fíjate, mi manera de verlo es que se necesita, como dicen los africanos, para educar a un niño se usa la tribu entera, se necesita la tribu entera. No es posible que una sola propuesta, ni la Fundación Eugenio Espejo, ni la biblioteca que trabaja sábados y domingos, ni tú como mamá, vas a poder mover el mundo de los números en nuestro país. Ecuador tiene el nivel de lectura más bajo de toda América Latina. Tiene el nivel de bibliotecas más bajo de América Latina. Tiene dentro de las bibliotecas el menor número de libros. No hay una política que baje nacional para incentivar la lectura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Tomar el rábano por las hojas, se dice. Sí. Tomar el rábano por las hojas. O el conejo por las orejas. O el conejo por las orejas. Y hacerlo cada uno como pueda. Ir empujando, fíjate, nosotros empezamos aquí con el programa Ritmo Cuento. Contamos cuentos todos los sábados y domingos. Todos, ¿verdad? El que oye esta emisora sabe que tiene ese programa. Se lo pone a sus hijos y ahí tiene. Y regalamos cuentos aquí todos los fines de semana, porque el programa se replica al día siguiente. Después nos vino la emisora del gobierno, la emisora Radio Pública. Ellos hacen un concurso y nosotros participamos en ese concurso y lo ganamos. Todos los domingos contamos cuentos ahí. Que la única partecita de eso es despertarse un domingo a las 6 de la mañana para venir a la radio. Ahí. Ahora nos dicen, vamos a hacerlo más. ¿Quién quita que sigamos así? Eso es una iniciativa casi individual, de un pequeño grupito. Pero si nosotros empujamos, vamos a ir más. Y esos números, en lo que le corresponde a cada uno, cuando ella, Emilia, diga allí, mira, yo he hablado de los carnavales de Guaranda en el programa. Entonces, tú a lo mejor puedes recomendar bibliografía. Yo he encontrado páginas bellísimas de Ecuador, es uno de los países que más premios tiene en turismo. está en el Hour Internacional, está en las páginas web más famosas del mundo como los mejores destinos. Entonces, es facilito encontrar material. Y por ahí empieza a leer un jovencito si tú dices de dónde sacaste la información. Claro. Entonces, si todos empujamos, no nos quejamos de que no haya algo. A lo mejor el gobierno dice, bueno, vamos a hacer la política, porque lo anunciaron en la Feria del Libro que hubo aquí en noviembre, lo anunciaron, pero no lo han arrancado. Dijeron que para el 2017. Y el Ministerio de Educación espera que se arranque desde el Ministerio de Cultura, porque es raro, pero lo pusieron desde el Ministerio de Cultura. Entonces, lo que queremos todos es, bueno, ayudamos allí, pero mientras tanto, cada uno a lo suyo. En mi familia, yo como docente, hay una maestra que nosotros tuvimos de invitada, se llama Ana María, el colegio se llama San Vicente de Paul en el Valle de los Chillos. Esa es la maestra. Ella es de matemática y tiene a todo el colegio leyendo. Nosotros hemos ido a contarle cuentos allá. Es una mujer bellísima, se disfraza. Tiene a todo el resto de maestras disfrazándose los jueves, los viernes, a hacer ahí contadas de cuentos. Y ella es la profesora de matemática. Entonces, ¿quién se escapa de hacer algo para que toda la sociedad lea? Una sociedad que lea sube. El país que más importancia tiene en el mundo educativamente, con la revolución de la educación, se llama Finlandia. En Finlandia todo el mundo lee, todo el mundo tiene bibliotecas en las cuadras y todo el país está comprometido con la lectura. ¿Tú sabes cuántas horas de clase tiene un niño en Finlandia promedio al día? Entre 3 y 3 horas 20. 3 horas. Entonces tú dices, ¡ay, cómo estudia! Lo contrario, cuando nuestras escuelas nos alejan de la lectura, es mejor tener menos horas y más bibliotecas, por ejemplo. Laurita, ¿Laura? Sí. Tengo una interrogante. Hace un momento nos hablas de que, con ese ejemplo que nos pusiste, de que en África para educar a un niño se necesita toda la tribu, y eso lo que nos lleva a reflexionar es que es un trabajo integral de todos, desde la familia, instituciones del Estado y todos, ¿no? Pero privadas como la Eugenio Espejo, claro, un escritor que hizo eso. Claro, exactamente. Que por cierto, pero me tienes que contar cómo que salió de aquí eso. Ya, luego te cuento. Pero existe en Ecuador, hay cerca de una población de casi 5 millones de estudiantes solo de secundaria. Uh-huh. Y pero muchos de esas instituciones a donde debería estar llegando los libros, son muy pocos los convenios que se hacen para que lleguen ese tipo de libros. Y aparte de eso, también existe esa dejadez de que los estudiantes en secundaria, yo te digo esto porque lo he escuchado, de que tal vez por la metodología o tal vez por el título o los autores o los temas, o porque no les gusta el libro, se empiezan a alejar de la literatura. Entonces, ¿qué tipo de libros deberían recomendarse para los jóvenes? Oye, es que es eso, es el que ama la literatura, sabe qué le va a recomendar. Mira, hay unos cómics que te desmaya. Hay uno que se llama Watchmen, que es el más premiado del mundo. Yo quiero eso para mis adolescentes. Yo no los voy a mandar a leer los libros típicos. Yo quiero que ellos entren por cualquier lado y después de ahí que vayan a otro. Ahorita hay una saga, hay una que se llama, creo que, Las sombras de Grey. Uh-huh. Yo la leí. A mí me parece horroroso, uno de los libros más horribles que he leído en mi vida. Sexo explícito. Y las muchachitas de 13 años se los han leído todos. Y hay una película. Entonces, yo como profesor, si quiero que mis adolescentes lean, voy a tener que leerme Las sombras de Grey, discutirla en el salón, leerme los otros que siguen y todos los que se le parecen. Ahorita son sagas. En el mundo la moda es saga. Los de Trono, que están muy bien escritos, hicieron una serie. Yo puedo tomar eso y hacerlo en clase. Entonces, depende de cuánto me actualice yo. Usar los tablets en lugar de alejarlos, usar los teléfonos. Hay niños de 12 años. Los booktubers que leen en los celulares, ni siquiera compran los libros. O cuando lees un libro y los chicos empiezan a dar su opinión y después es cuestionada por parte de los profesores porque no claro. Tenemos el tiempo exacto. De analizar. Exacto. Para que no le ni siquiera hemos leído el libro. Yo leí el libro y vi la película. Y cuando me viene la muchachita, le digo lo que a mí me parece. Entonces discutimos de tú a tú. Porque yo respeto su opinión y ellas respetan la mía. Pero no es lo mismo a que yo venga y diga, eso no me lo leen, me leen esto. Ya, ahí los alejo de la lectura. Igual pasa con los niños. Mira, aquí hay la Casa Toledo, por ejemplo. Ellos presentan espectáculos de narración de cuentos domingos a las 11 de la mañana. Hay 8 personas, hay 4 personas. Yo nunca he ido y eso ha estado lleno. Un domingo a las 11 de la mañana, antes de irnos al parque, ¿no podríamos pasar por ahí y vernos una obrita de cuentos? Por supuesto. Así que venga. El otro día fui a la Fundación Joven que queda en el Parque de la Carolina. Había una jornada de 3 días, hasta las 12 de la noche, contando cuentos y haciendo cosas. En la función que yo entré, habían 2 niñas de 4 años y su mamá. Perfecto. Nosotros, Laura, queremos desearte muchísimo éxito a ti en tu nueva oportunidad junto a la televisión y de... Y que llamen, por favor, que llamen y se lleven esos libros, que llamen todos. Este primer capítulo de este 13, ¿no? ¿Viernes 13? Este viernes, ¿qué? Exacto, más mañana. Más o menos como adelanto, ¿qué será lo que tendremos? ¿Qué bueno, nos presentarás? Vamos a tener, de los libros que yo estoy leyendo, que es la última parte de la sección, voy a presentar a un filósofo polaco que es, pero una pasada, como dicen los españoles. Él escribió Sociedad Líquida, que es un libro que habla de la poca estabilidad que tenemos hoy en la sociedad, y se acaba de morir él, es como Sigmund Bauman. Yeah. Es como un homenaje, porque acaba de morir. Acaba de morir, y claro. Este libro que yo voy a presentar mañana se llama Ceguera Moral, lo que significa lo que está pasando con nosotros, lo que significa la ética, la decencia y la moral como palabras pasadas de moda. Es un filósofo realmente que no tiene desperdicio y bueno, que esté en la gloria, porque te deseamos, Laurita, muchísimo éxito, que te vaya muy bien mañana en tu programa y que, bueno, te y que llamen todos y se ganen los libros. Toda la televisión se ganen los libros y que sigan disfrutando también de la radio pública ahí con Tobogán y aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Ritmo Cuentos. Y bueno, pues esperamos que se haga posible esta campaña de lectura que establece la Ley Orgánica de Cultura de nuestro país. Amén. Ahí quedó establecido que se pueda... Gracias por la invitación. Y claro, Darío, vos tienes algo que resumir y de hecho nos vamos a unir nosotros a esa gran tribu de estímulo de la lectura. Así sea. ¿Ya tienes tu libro, Laura? Yo ya acabé de leerme El pianista entre la niebla y espero contar con el otro. Por cierto, premio Casa de la Cultura. José Felicísimo Rojas de los Ángel Felicísimo Rojas, una convocatoria a premios que realiza la Casa de la Cultura en Norte del Guayas. Sí, exactamente. Ay, perdón. Yo el que voy a presentar en Ecuador es El Palacio del Diablo. El Palacio del Diablo. Sí. ¿Y cuál es el autor? Belleza. Ay. Te tomé la decisión. Sí, señor. Pero el tema es la ciudad de Quito y sus personajes. El Palacio es del Diablo. Una belleza. Parece que bordara la ciudad en las palabras. Ah, perfecto. Lo vamos a leer. Vamos a traerlo por acá. Sí. Ojalá también al autor, si es de por acá también. Ah, claro. Sí. Sería buenazo. Les queremos presentar un breve resumen de este encuentro. Nos ha comentado nuestra invitada, Laura Montilla. Nos ha dicho que desde este viernes 13 de enero, desde las 12 hasta las 13 horas, en la televisión pública del Ecuador, da inicio a la sección Vamos a Leer. Así que no se lo pueden perder. Pueden contactarse, van a estar regalando algunos libros. Nos ha contado cómo será esta sección para incentivar la lectura. Nos ha dicho que no hay niño que lea sin un ejemplo. Hoy los booktubers es una alternativa para que los niños y los jóvenes ingresen al mundo de la lectura. También nos ha dicho actualmente existe una gran producción de sagas literarias que fácilmente pueden ser adquiridas por los jóvenes y de esta manera inmiscuirles en el mundo de la lectura. Muchas gracias, Laura. Gracias, éxitos. Gracias. Bueno, tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. Y en este momento vamos a una pausa comercial. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Para empezar el 2017 con puro metal. La primera edición del Icelander Fest presenta a 9 bandas en escena: Hemisphere, Heidenland, Heidecker, Priorato, Silencio Perpetuo, Calavero, Ivanova, Los Macaras, Scavenger. Sábado 14 de enero desde las 6 de la tarde. En el mejor bar rocker de Quito, Red Dragon, Avenida Napo y Calle Alamor, esquina, segundo piso. 9 bandas independientes en escena, en la primera edición del Icelander Fest. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana con 29 minutos en Cultura en Acción, y vamos a arrancar esta información desde Cuenca, donde un taller busca presentar el perfil del clown. En Cuenca, el actor René Zavala realizará un taller para conocer la historia del clown. Los participantes del laboratorio no necesitan tener experiencia previa, y el objetivo principal perseguido por René Zavala, instructor del taller, es investigar el estado cómico del participante explorando el universo del ridículo. Es un espacio para indagar el mundo clown de cada persona, explica el autor. ¿Quién soy y cómo me presento? ¿Cómo me proyecto a los ojos del otro? Son preguntas que se han planteado al iniciar la propuesta del laboratorio y que serán respondidas durante las jornadas de trabajo, que se extenderán hasta el viernes 10 de febrero. El actor e instructor de teatro René Zavala será quien se encargue de desarrollar todo el taller. Posee un título de tercer grado en la carrera de arte teatral de la Universidad de la SUAI. Y el 2016 se acabó, y para el Museo del Prado de España ha sido un año positivo por el número de visitantes. Los detalles enseguida. El Museo del Prado ha recibido en su sede más de 3 millones de visitantes en 2016, un 12,5% más que en el 2015. Esto siendo un 2,6 millones de personas y cumpliendo de esta manera sus previsiones de afluencia, según lo ha informado la Pinacoteca de este museo. Las exposiciones temporales más visitadas de la celebradas en este espacio han sido El Bosco, la exposición del quinto centenario que alcanzó 589.692 visitantes. También la exposición Ingres con 402.690, y también George de la Tour, que superó los 162.750 visitas. Además, las exposiciones organizadas por el Prado fuera de su sede, compuestas íntegramente por fondos propios, ha registrado por su parte más de 225.000 visitantes en total, lo que, sumado a la cifra de visitantes en la sede, representa el 3,2 millones de personas que han asistido a este importante museo de España. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bueno, hoy es las 8:33 a.m. y está con nosotros Pablo Tates Danangonó. Él es actor del grupo Cimarrón. Nos acompaña para hablar sobre la obra Cajón de Tomates, que está próxima a presentarse en el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Buenos días, Pablo. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí en esta radio y un afectuoso saludo a los radioescuchas. Bueno, Pablo, y usted viene cargado de un gran cajón de tomates aquí a nuestro informativo de Cultura en Acción. Bueno, sí, esta es una obra que la estrenamos en el año anterior, en el 2016. Lo hicimos como un pequeño proyecto. Es un monólogo en el cual habla de la historia de Clotario. Clotario es un personaje del Valle de Chota que migra a la ciudad, ¿no? Que migra a la ciudad por distintas circunstancias, y pues en la ciudad se encuentra pues con todos estos procesos migratorios de choque. No precisamente se encuentra con un ejercicio de interculturalidad, ¿no? Como se viene hablando últimamente, sino que más bien se encuentra con una multiculturalidad que es distinto, digamos. Y en esa multiculturalidad encuentra estos procesos de racismo, discriminación, que un poco no le van permitiendo sentirse parte de la ciudad, ni tampoco le van permitiendo reafirmar una identidad, ¿no? Que son problemas, digamos, muy comunes o uno de los grandes problemas de la población afrodescendiente en el Ecuador. ¿Cuál fue la acogida tratándose de que esta es una obra que de alguna forma muestra las dificultades de la migración, de la inmigración hasta nuestro propio país? Bueno, tuvimos una muy buena acogida con la obra hasta el momento. Digamos, la gente se divierte, la gente también reflexiona un poco. Dicen, bueno, aparte de reírse un poco con algunas situaciones, dicen sí, la obra sí, se encuentra en la obra un contenido de carácter social, sí encuentro, digamos, una suerte de denuncia, porque precisamente el arte tiene que ver con eso. El arte es punta de lanza de la sociedad y nos va dando, digamos, luces de nuevas temáticas, de nuevos temas que tenemos que plantear, o nos va dando su punto de vista sobre problemas de carácter social. Bueno, no todo el arte en realidad, a veces hay un arte que no está como muy empatado, digamos, con temáticas sociales, sino que más bien subjetivo es más bien desempatarse, ¿no?, intencionalmente. Pero nosotros creemos que más que un trabajo de artista, estamos haciendo un trabajo de promotores culturales. Y cuando uno hace un trabajo de promotor cultural, se plantea pues llegar a la mayor cantidad de público posible, plantear una obra con temática afrodescendiente, entablar un diálogo sobre ese tema y mediante eso hacer un ejercicio de interculturalidad que consiste en conocer al otro, en acercarse a ese otro, saber de su historia, de su memoria, de sus preocupaciones, de su situación, y hacer un intercambio que nos permite fortalecer identidades. Que nos permite hacer un ejercicio político también, un ejercicio político en el cual estás intercambiando, digamos, estás hablando de tus necesidades, estás hablando de lo que aspiras en la vida y de cómo aspiras a vivir con el otro, ¿no? Este trabajo que tú presentas, Pablo, de alguna manera puede ser un gran aporte para romper esa brecha que hay para alcanzar la interculturalidad. De hecho, sí, de hecho esa es la idea un poco, ¿no? Que este trabajo motive, digamos, a que nos conozcamos entre quienes ocupamos este territorio, quienes ocupamos todo lo que se llama Ecuador, que somos, digamos, muy diversos. Y es muy complejo, digamos, en un territorio tan pequeño, tener a tantos distintos. Pero a la vez es muy rico, digamos, en la medida que se puedan entablar diálogos y en la medida en que se pueda generar, digamos, un proyecto en común a veces, ¿no? A veces sí necesitamos un proyecto en común, a veces sí necesitamos tener mejoras en nuestra calidad de vida, y creo que se va empezando por aquí, ¿no? Por conocernos. Necesitamos, como decía Laurita en nuestra anterior entrevista, de esa tribu, de ese apoyo para poder ser un aporte en las diferentes manifestaciones artísticas. Quería conocer, ¿trabajar un monólogo es costoso? ¿Difícil? A ver, en términos de costos es lo más barato, porque digamos, no tienes tantos actores con quienes tengas que dividirte la taquilla o tengas que hacer un pago de ensayos. Entonces es lo más económico que existe, pero bueno, yo creo que llevo como 5 monólogos por el tema del costo. Digamos, no, mi frustración es más bien trabajar en elenco. O sea, no he podido trabajar en elenco en los últimos, creo, 5 años. Esa es un poco mi frustración, pero lo difícil del monólogo es que estás solo en escenario. En un trabajo con elenco, digamos, estás acompañado y estás apoyado. Te sientes un poco más de calor, te sientes menos inseguro, pero en el monólogo estás solito. Es como estar desnudo prácticamente frente a la gente, y si te equivocas, te equivocaste tú. Si algo pasó, eres tú. Pablo, ¿y a qué se debió esa decisión de, en lugar de estar en un elenco, en una compañía, hacer solo tú el personaje, bueno, los personajes? Primeramente lo económico, ¿no? Primeramente lo económico, y lo económico definitivamente tiene que ver también con cuestiones de horarios, ¿no? Es decir, muchos compañeros, por el tema económico, tienen que dar clases, tienen que hacer otras actividades de carácter económica, tienen que vender más funciones. Entonces ahí es un poco difícil empatar horarios, ¿no? Empatar en horarios entre 5 personas es un poco complicado, siempre y cuando no exista un presupuesto de promedio, porque si nosotros tenemos un presupuesto para pagar los ensayos, okay, o sea, das prioridad a eso, porque tienes como una entrada económica. Pero cuando no hay eso, es un poco difícil, porque vas a empezar trabajando gratis, sin una paga por esos ensayos. Entonces ahí es más complicado. ¿Y tu trabajo en este caso sería como actor, como director, como quien escribe la historia? Como actor. ¿Como en actor? Mi caso, como actor. ¿Y te dirigen? Claro, sí, yeah. Sí, siempre es necesario que te dirigen. Yeah. Sí. Lo otro es un poco... Yo he conocido casos de personas que tú vas a ver un trabajo y dice... dirección, actuación y dramaturgia, la misma persona. Claro, ajá. La misma persona. Pero por ahí siempre tienen un asistente de dirección. Uh-huh. O realizan focus groups en los cuales alguien les dice, mira, antes de estrenar, ¿no? Mira, la obra va por aquí, está así, te recomiendo esto, mejor hazle por acá. Pasa eso, pero es complicado. Yo la verdad no me animaría a una prueba así, no lo podría. Otra mirada. Se necesita otra mirada, yo creo que sí. Pero sin embargo, déjame decirte que los trabajos que he visto en este sentido, o sea, han salido bien parados, ¿no? No es que tampoco han salido un desastre. No, pero han salido bastante bien, pero siempre con ese soporte, ¿no? Pablo, yo quería en este instante ver si es que podemos invitar también aquí a los estudios de la radio, a este espacio de Cultura en Acción, a Clotario. ¿Crees que puede venir Clotario? Un diálogo de Clotario. Es un poco difícil. Yo no sé si Clotario, a ver si es que me puedes acompañar en este instante, por lo menos con un fragmento. Al momento no, tengo que leerme el texto. Hoy es día de ensayos, así que no quiere vender los tomates de Clotario. No. Bueno, nosotros vamos a despedirlo a Clotario. Clotario no quiere venir en este instante porque dice que está un poco adolorida la garganta. Se va a preparar y luego vendrá. Pero Pablo nos acompaña. Pablo sí se queda. Yo hablo por él. Vamos a ir avanzando nosotros en este diálogo y yo quería preguntarte, ¿cómo entender o comprender a través de las obras de estos monólogos ese proceso migratorio de choque? Bueno, estos procesos migratorios, pues se han dado, estamos hablando de un proceso migratorio en concreto que se dio en la década de los 70, desde Imbabura hacia la ciudad, ese episodio concreto. Y este proceso migratorio está inscrito en el boom petrolero, es decir, cuando se da el boom petrolero, empieza una migración muy fuerte hacia las grandes ciudades, hacia Quito, Guayaquil, desde todas las provincias. y en ese y esos migrantes, digamos, fueron ocupando lo que es hoy el sur de Quito, o sea, lo que fueron poniendo la base del sur de Quito. Entonces estamos hablando de ese sur de Quito, digamos, pobre, obrero, donde la gente se dedicaba más a los servicios, y ahí, digamos, existió una migración importante de la población afrodescendiente, especialmente de la población del Valle del Chota. Del Valle del Chota. ¿Cómo fue este proceso? Claro, o sea, un Quito de los 70, digamos, racista, no muy diferente del Quito de hoy, que sigue siendo racista, sigue siendo discriminatorio, sigue siendo clasista, en eso no ha variado mayormente. Y ahí, claro, se van dando los choques culturales, digamos, choques de ritmo, que les llamo yo, digamos. Imagínate vivir en el campo, vivir sin tráfico, sin grandes desplazamientos, digamos, de tu casa al trabajo, sino que todo lo tienes ahí, acostumbrado a vivir de la tierra, a una ciudad donde no vas a coger tus productos de la tierra, sino que tienes que ir al supermercado, encima tienes que hacer un trabajo, digamos, trabajos de carácter doméstico, en el caso de las mujeres, trabajo de carácter de guardia, de empleados, en el caso de los varones. Y el choque cultural, digamos, el choque racista, digamos que en aquellos tiempos y hasta ahora, digamos, el concepto raza ha servido para hacer, digamos, una división económica del trabajo. O sea, cuando hablamos de raza estamos hablando de un concepto que te hace una división económica del trabajo y que te dice: esta raza es apta para este tipo de trabajos, es apta para vivir en este tipo de barrios y es apta para hacer este tipo de cosas. Y es así, ¿no? Y esta otra raza es apta para los trabajos de dirigencia, está bien que viva en estos barrios que cuentan con todos los servicios básicos, es más culta. Para eso ¿Pero quién se encarga de esto? ¿Acaso no somos la misma población los que nos encargamos de encasillar, exactamente, de hacer que exista este fenómeno del norte, del sur, de los valles, del todo centro? todo sistema económico tiene su cultura. Entonces nuestra cultura nuestra economía es capitalista. Y la economía capitalista funciona mediante división del trabajo, ¿no es cierto? Y toda economía tiene una cultura y tiene una ideología. Entonces, esa cultura y esa ideología del capitalismo está en plena vigencia. Entonces, dentro de la ideología del capitalismo está el racismo. Entonces, está el racismo, está el machismo, está el sexismo, está el machismo que, digamos, entre hombres y mujeres también hay una división social del trabajo. Entonces, las mujeres sirven para empleadas domésticas, sirven para secretarias, no pueden ocupar cargos de dirigencia. No, pues, o sea, eso tiene que hacerlo un hombre, ¿no? Los hombres pueden manejar aviones, en fin, ¿no? Hay toda esa división. Pero eso, digamos, es por una ideología que constantemente está alimentada en los medios de comunicación, está alimentada por todos lados, ¿no? Es muy difícil romper eso, es bien, bien, bien complejo. Entonces está alimentado por ahí, claro, y nosotros sí, o sea, como bien, bien señalas, nosotros nos encargamos de reproducir. Y ante eso, claro, tenemos que tener una posición, digamos, sumamente, sumamente inteligente, ¿no? El último discurso del presidente Obama, él se refería a eso, él decía, si seguimos pensando que los blancos son los responsables de nuestra pobreza como negros, digamos, no estamos avanzando, nos vamos a seguir quedando con migajas, ¿no? Sino que tenemos que ser mucho más profundos en ese sentido, mucho más unidos, y además la cosa no va por ahí, pero es todo un sistema, toda una estructura ideológica que está Emilia, ahí. ¿Tú querías decir algo? Sí, en esta parte yo discrepo contigo, Pablo, porque me parece que estamos encasillándonos en estereotipos sociales y en imaginarios sociales. Acabas de mencionar que es la sociedad la que impone patrones de servicio para las mujeres y para los hombres. Entonces, creo que depende también, más bien desde el punto de vista de nosotros, no verle de esta manera, porque es más bien la sociedad la que impone este tipo de patrones de consumo. Si bien acabas de decir que son los hombres los que tienen que ser pilotos, justo en este caso en específico también discrepo contigo, porque hay varias mujeres pilotos ahora en Ecuador y en fin en la aviación. Y no creo que sean diferentes profesiones simplemente para hombres o para mujeres. En realidad, creo que ya en la época en la que estamos, tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar cualquier tipo social y cualquier tipo pueden trabajar de cualquier profesión. No creo que tenga que estar muy enmarcado, como tú dices, o que simple por una raza o por alguna etnia tienen que estar de algún lado o del otro. O porque, como tú explicas, porque están de una raza tienen que ser empleadas domésticas. Creo que no funciona de esa manera. Lo de los hombres como pilotos, o sea, lo decía en un sentido literal. No, a ver, no lo decía en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Uh-huh. En ese sentido estaba hablando, en un sentido entrecomillado, eso es lo que quería decir, pero no estaba diciendo en un sentido figurado. Varios criterios se pueden generar, claro. De pronto nuestro público también puede compartir con nuestra compañera, contigo. Lo que estaba poniendo era un ejemplo de lo que se da, pero yo no estaba diciendo que no eso. Que se busca que no se den, ¿no? Yo que también no doy un ejemplo, justo mi hermana es piloto de avión. Y ella es mujer. A ver, insisto, no. Claro, no es figurado. No, no te doy un ejemplo también de que eso en sentido literal. No, claro, estaba te doy un ejemplificando de lo sí. que. De lo que no, tú. Claro, yo también doy claro, un ejemplo por supuesto, a contraparte. Por supuesto de que digamos que. La sociedad va avanzando, que yo no estoy de acuerdo con la. A ver, no estoy de acuerdo con esa división del claro. social del trabajo, ¿me entiendes? Entonces, sí, por eso yo estaba criticando esa división del trabajo y te estaba poniendo como ejemplo. No lo estaba diciendo en un sentido literal. Literal, claro, por supuesto, sí. Vamos avanzando nosotros en este diálogo y seguimos hablando con Pablo Tatés. Y precisamente él nos venía a hacer la cordial invitación para participar en su trabajo, en su monólogo, que lo ha denominado Cajón de Tomates. Y bueno, pues él muestra a uno de los personajes como... Es Clotario, que viene desde el Valle del Chota a esta gran ciudad como es la capital de los ecuatorianos. El tiempo sigue corriendo y Pablo, a ver, nosotros queremos que tú hagas la cordial invitación para que puedan darse cita a este gran encuentro con el arte. Bueno, pues pues quedan todos invitados para desde el día de mañana viernes 13 y el sábado 14. En el Teatro Variedades, a partir de las 19:30, estaremos presentando Cajón de Tomates. La obra está dirigida por Mauricio Gallegos, un muy buen director, un gran director. Y bueno, y vamos a estar ahí pues esperándoles para estos ejercicios. ¿Tiene costo esto, Pablo? Sí, tiene costo, pero no me acuerdo. O sea, no sería de hablar de costo, sería de hablar de reconocimiento. De reconocimiento y también algo así como la donación voluntaria que puedan tener las personas para estimular también al trabajo que realizan los artistas. Sí, bueno, sí, o sea, bueno, la gente tendrá que enterarse ya en la taquilla. Después de este... Pero no pasa los 10 dólares. Un costo módico para lo que es una obra de teatro, creo que es un costo general, ¿no? No estoy... Bueno, es que eso se encarga la Fundación Teatro Sucre, entonces uh-huh. no estoy muy al tanto. Perfecto. Yo voy, actúo y salgo. Y después de Cajón de Tomates, yo tuve la oportunidad de verte en Rosa Parks. Ajá. Buena obra, muy recomendada. De paso, les invito al público que tienen que ir a ver a Pablo Tatés en este monólogo. Después de lo que será Cajón de Tomates, ¿tienes algo más en agenda por este año? Sí, tenemos a ver si es que podemos hacer Otelo. Una versión de Otelo ahí estoy en elenco. Incluso tuvimos una reunión en diciembre para Otelo y mira que estuvo difícil, o sea, las 5 personas que nos reunimos, o sea, decíamos, ¿y ahora cómo cuadramos? Entonces dijimos, bueno, veamos si es que logramos financiamiento. Uh-huh. Y si lo logramos, vamos a tener como un horario fijo, como una propuesta ahí en firme, pero si no lo logramos, vamos a tener que un poco seguir aventurándonos, ¿no? Uh-huh. Y el otro monólogo, es sobre Malcolm X. Veamos si es que se nos da. A veces no siempre los proyectos Bueno, pues así es. Gracias, Pablo, por habernos acompañado aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción, habernos hecho la invitación para participar en las diferentes obras que próximamente presentará, así que enseguida nos comentará Darío Mal. Tenemos un resumen breve, brevísimo resumen sobre este encuentro con Pablo Tatés. Nos ha hablado de la obra Cajón de Tomates. Cuenta la historia de Clotario, un campesino del Valle del Chota que llega a la ciudad y se encuentra con problemas de discriminación y racismo. La obra presenta conflictos sociales de la ciudad. Su escenario es Quito de la década de 1970. Al plantear una obra con mensaje social, más que un artista, Pablo se siente un promotor cultural porque lo que busca es fomentar la interculturalidad. Desde hace casi 5 años, Pablo, por motivos económicos, ha trabajado en monólogos, siempre contando con la asistencia en la dirección. Les recordamos, la obra Cajón de Tomate se presenta mañana, el 13 y el 14 de enero estará en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. Posteriormente a esta obra hay la posibilidad de llevar al escenario Otelo y también el monólogo de Malcolm X. Muchas gracias, Pablo. Muchas éxitos. Gracias, mi amor. Y para ir finalizando, solamente queremos invitarles a todo nuestro público, a quienes nos acompañan, y decirles que nosotros siempre nos estamos motivando, gracias a nuestros invitados, a unirnos, a que podamos hacer la invitación para el trabajo que realizan los diferentes actores, los gestores culturales, para que el público pueda darse cita a estos encuentros. Dejemos por un momento la tecnología y unámonos. Lo que nos llamaba también y nos convocaba Laura el día de hoy a ser parte de esta tribu para empujar también la lectura. Y yo creo que empujar todas las artes, desde el teatro, la lectura. Y así poder ir aumentando ese público que tanto necesitan los actores y gestores culturales. ¿Qué te parece? Claro, exactamente. Esa es la propuesta. Y preguntarnos a nosotros de nuestra propia casa, ¿qué hemos hecho esta semana, por ejemplo? ¿Qué he hecho esta semana vinculado con las artes o la cultura? He leído un libro, he visto una película, he ido a una función, un concierto, no sé. ¿Cuál ha sido claro. nuestro aporte a la cultura como Así público? Así que empecemos leyendo y asistiendo a los espacios que nos acaba de decir Darío Males. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ti, Pablo, a Patricio Álvaro en la dirección general, a Diego Salazar en los controles, en la conducción estuvo Emilia Dávila, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida viene ya la rayuela. No sé si ahora viene la rayuela del churo, pero bueno, ahí ponga la ficha, porque ya está nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo. Quédese con nosotros. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.